Podría ir haciendo. Pues está aquí en la madre, güey. Si quieres lavar, traje, güey. Dame un poquito. Espera la madre, es que va a hacer sopa. Ya tenemos todo preparado. No hay nada. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Vamos. Acá, con mi matado de verano, cargando las cosas también. Ah. Es que por eso digo que luego lo reviso, porque no me gusta andar manipulando dinero y alimentos. Ah, no. Y cada uno que venga, estar con lo mismo, pues mejor así. Después que se junten y ya. Esta va a ser mejor lo que tiene, esa verdad. Exacto. Es algo que yo así. Esta la tengo, no me la tengo así. Con eso que olvidé. Sí. En el sitio madre donde están los cursos que yo estoy tomando, no hay ninguno de Excel. No hay ninguno de Excel. Ah. Pero sí he conocido otros antes y he estado buscando. Y no te apures. Quisiera ver si hubiera alguno que se pueda instalar en una tableta. Incluso. Sí los hay. Voy a ver. O en un celular también. O en computadora. Sí. Porque el mismo Google tiene, y es gratuito, pero uno de... Ajá. Creo que lo principal son las fórmulas. Las fórmulas que se necesitan. Gracias. Y esto lo voy a hacer porque no era. la basura, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Lo quieres? Ok. Está bien. Son 20 partes, ¿verdad? Sí. Es que así es más, más fácil ir haciendo secciones, porque así, mira, de este saco 5. Sí, 5 de cada cuarta parte, con dos cruces primero. ¿Ves? Aunque no sea milimétrico, pero sale más o menos. Ajá. ¿Qué ¿Cómo? Darle. ¿Levantarlo? Sí. ¿Va a mandar para afuera? Va a mandar para afuera. Ahí son 40 y son 8 piezas. Bueno, ok. Pero esto es mejor que yo que sí, es más grande. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dije, si te quedaron el agua. No. Ajá. Aquí. Y ahora vamos a poner que esta tapa ahí, aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? cámara. Pues esto va a estar picando, porque esto se sirve rápido. La sopa se sirve en volandas. Sí, esto se la pueden poner acá si quieren. Acá la salchicha, ¿no? Los de acá, ha salido. ¿Cómo estás, entiendo, papá? Perdón, casa me la prestaron. Pero necesitamos contadas. Ahí en mi casa la fecha es sobra. Yo podría estar allí y podría estar mejor también en mi casa si yo podría estar en mi casa ahí. Pero yo no puedo preferirte por todo lo que digo. Aunque las cosas no sean perfectas, pero hay más gente que sale enojada. Porque pues también a veces uno se hace cómodo de los lados. Es decir, bueno, pues si vienen a ver ustedes me alivio, pues fatal. Y ahora allá también entiende, porque como la casa no funciona en. Se puede decir, se acuerda de visitar a la gente en el hospital. Ahora con el proyecto se va a estar muy bueno. ¿Cómo? cajita. Un poquito de liga. ¿Tienes frío? No, no he recibido más que buen ejemplo de trabajo y de amor. Tengo que trabajar más. ¿Ven? Y yo de niña vi todo eso, de que trabajaban, no, no era diversión lo que había ahí. Bueno, más bien dicho, el trabajo lo tienen como dueño de los hombres. ¿Y en su familia, madre, ha habido otras personas religiosas? No. No. Además, el Señor tuvo misericordia de él. Él sabe su cuento, ¿verdad? Ajá. Pero sí es una familia numerosa, porque tengo 50 sobrinos y más de 80 sobrinos. ¡Híjole! 50 sobrinos. De nietos de mis hermanos, yo solo tengo 80. De hijos de mis hermanos, tengo 50. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? 14. Nosotros éramos 10. 14 y el del tercer matrimonio de mi mamá, pues 15. Pero de mi compañero, ¿no? 14. Mi mamá también murió en el último parto a los 42. ¿Sí? Sí. Mi mamá a los 46. Así que pues mira, eso es parecido, ¿verdad? Sí. Pues es que tiempo atrás así tú sabes. Tener muchos hijos. Sí. La verdad es que también ya desde entonces la verdad. Sí. Pero mi pero ya ves cómo han sacado cosas y ahora ya no solo el control de la población de esa manera, de la natalidad, sino que ahora vacuna de COVID. Los que no se mueran se quedan estériles. Y a ver después quién les compra las vacunas si no hay gente. Cuando yo estaba adolescente, mi hermano, el que es mayor que yo, se juntaba con su primo y eran tremendos. Y nomás les gustaba picarlos a la hermana de mi primo, es una prima un poquito mayor que yo, y mi primo es un poco mayor que mi hermano. Y luego le decía uno al otro, yo quisiera que el mundo se acabara. Y luego, lo demás era que los otros, porque ellos realmente son muy curiosos, y por qué, y se fue para vender todo, y para vender para que se vaya a preguntar. Los agarraron de bajada. Así están estos, ¿verdad? Yo quisiera que la gente se acabara para vender lo que quedara. ¿Y a quién? Pues, ¿los de las vacunas a quién se les van a poner si se acaba la gente? Si les va a salir mal el negocio, ¿no? ¿A quién van a vacunar? No sé. Hay que se vacune el que quiera. El que quiera y el que le venga. Al que quiera y al que le venga bien. Comieron gallo. Sí, yo que la gente dice. Ah, pues es que, ya le dije yo, ayer le dije a Manuel que una compañera de la secundaria decía que cuando la luna está así por los dos pueblos, avanza. Digo, a ti, pero con tu lengua, dicen que se nota, no se puede. Pues oye, aquí parece que no es cierto. ¿Verdad? ¿Cuántas son estas? Ustedes saben mejor que yo cuando ya van a servir. ¿Te van a dar pastillas? ¿Cómo? ¿Te van a dar pastillas? Es lo que no sé, gente. Yo creo que sí, pero no he visto que la hayan calentado. A lo mejor va a ser pan. No sé si quede pan Bimbo, el barra, no sé. No trajeron nada. Ay, no trajeron nada. Ah, viene ya, mira. Quiero rogar por Marichuy y por Javi, por el padre Francisco y por Toño, mis socios fundadores y colaboradores de continuo de aquí de la casa, además de los usuarios que todos los días o con frecuencia, aún de los que ya no están, han prestado servicio aquí en la casa, bien para adentro, bien para servir a los hermanos que están fuera. Por cada uno de los que con amabilidad y alegría han ofrecido algún servicio, como les digo, dentro de esta comunidad de Ángeles y Serafines Buenaventura. Esto lo hago porque no es fácil el perseverar en una obra. En una obra, vamos a decir buena, vamos a calificarla como buena. Una buena obra es salir de nosotros mismos y hacer un servicio a los demás de una forma gratuita, sin esperar a cambio algún lucro, algún beneficio. Claro que todos esperamos el lucro por beneficio de la vida eterna, pero eso pues es inherente a nuestra persona. Claro que hacemos las cosas de servir, pero también con el deseo de trascender, y eso es muy lícito. Pero también, pues les digo que hay personas que sí, aunque ofrecen un servicio, esperan una contrapartida o una compensación ya desde aquí. Y todos estamos en camino. No hacemos las cosas con la perfección que nos gustaría hacerla, pero es válido. Lo que yo le pido a Dios para todos los que ofrecen un servicio dentro de aquí de la casa, a favor de los usuarios o de los transeúntes, es que el Señor conceda el don de la alegría en el servicio, Eso es muy importante. El que una persona nos haga un servicio con amabilidad, con alegría, o aunque a veces sea con algo de nerviosismo, porque ustedes ven, no somos de palo nadie. A mí, pues, si siento que me sale el filo de que viene una persona en malas condiciones, o está surgiendo a golpes a otra, pues no voy a estar ahí mi alma, ¿no? Salta, salta la defensa, porque así estamos hechos. Pero también, cuando tenemos un poco de conciencia, o vamos despertando a la conciencia, vemos lo que es el valor del servicio. Y nosotros estamos llamados a vivir en sociedad, y en sociedad no se puede vivir de otra forma si no es en un intercambio. Fíjense ustedes, cuando trabajan, esperan el fruto de su trabajo, y esto es muy lícito. Pero no es nada más el fruto que se recibe del trabajo, sino el crecimiento personal que se tiene al desarrollar un trabajo. Porque hay de formas a formas a trabajar, ustedes lo saben. El que agarra una pala o una cuchara de albañil, pues tiene que tener arte para hacerlo, para cansarse menos y rendir más. Pero también para hacer las cosas bien acabadas, de cara a Dios y a las personas que las van a disfrutar o a ver. Entonces, en ese sentido vamos todos caminando para ir alcanzando pues esa perfección o ese mínimo que se requiere para que un trabajo pueda llenar el ojo del que lo ve o del que lo recibe. Entonces, es parte también de lo que nosotros, al ir caminando por la vida, vamos adquiriendo: la destreza en un trabajo o la forma de ofrecer un servicio o de tener una amabilidad con una persona. Les dicen que los hábitos se hacen con la repetición, si son de cosas positivas, hábitos buenos son virtudes, pero ustedes también saben la contrapartida, que les ha costado un trabajo salir de un vicio. ¿Qué es eso? Es la repetición de una acción no positiva o negativa, algo que no les conviene a su salud o lo que sea. Entonces ahí van, de un lado la virtud, de otro el vicio, y ustedes saben lo que es. Entonces, en el servicio también nos ocurre lo mismo, de que lo hacemos un día, otro día, otro día, y se corre el riesgo también de la rutina. Por eso es por lo que yo pido de corazón, para cada uno que ofrece un servicio, el don de la alegría. Porque uno, cuando agarra esa alegría en el servicio, es una adicción más fuerte que cualquier adicción que ustedes hayan podido conocer. Cuando uno ya se empieza a servir, no hay que no pare. Entonces, yo por lo menos, en el servicio que Dios me ha concedido prestar, y la alegría que he recibido al ofrecer el servicio que presto, es la que me gustaría que ustedes pudieran probar y que también se implicaran a los días que Dios les dé de vida a caminar por el mundo a servir, a hacer el bien, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mente celestial y conceda el pan a los que no le tienen. Amén. Buen provecho a todos. Marichuy me pidió que les diera saludos de su parte. Yo le sugerí que se quedara a descansar el día de hoy, ni siquiera un día más, porque anda pues adolorida, anda malita de sus piernas, trae calambres, y así no puede andar aquí en el servicio. Entonces me dijo, al hablar por teléfono, que les saludara por favor a todos, así que reciban un saludo de parte de Marichuy. Y también el día de hoy quiero rogar por el descanso eterno de mi padre. Sería su cumpleaños 106. Ya pasó mejor vida desde hace 30 años, falleció mi padre en el 92, en abril del 92, entonces él murió de 76 años y ahorita a la fecha, si viviera tendría ya 106 años, no es poco. Y pues les quiero dar gracias a Dios por esa vida de trabajo. Les comentaba a los que están en cocina, yo hoy sacando cuentas en la mañana dije, pero si mi padre vivió 50 años trabajando por sacar adelante una familia numerosa. Se casó de 26 y murió de 76 trabajando. Así que eso, pues no me canso de darle gracias a Dios, porque buen ejemplo he recibido. Y también, algo antes quería comentar, aparte de eso, de que les mando a saludar a Marichuy. Y bueno, pues lo dejaremos aquí. Ya después, si me acuerdo, se los digo. Vamos a seguir siendo solidarios con los pobres del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna, así sea. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana, si Dios quiere. Yo no decido a quién dárselo, ¿eh? Si no te lo traería aquí. A veces no te lo puedo traer porque me dicen que... De nada. Bueno, le paso a mi joven. ¿Cuánto le hiciste ahora? Sí, bueno. ¿Se quedó como la de ayer? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Está muy buena la de ayer. Sigue su juego. Ay, caramba. te fuiste ahora en la mañana, compa? ¿Te quedaste hasta las 8:30, 9? Ahora. Yo me salí temprano y iba a llevar a mi compa al hospital, pero me pedí que era día festivo. Sí, está bien solo, ¿verdad? Está buena el agua. Taco de fideo. Es que es puro ácido eso, como que quema la lengua. Sí. ¿Qué tipo de juego juegan, compa? De baraja. ¿Cómo se llama? ¿Con quién? No lo conozco. Bueno, yo no conozco ninguno en realidad, pero sé el nombre del póker. Póker, ¿no? Póker. Thank you. que él iba a ir con un amigo a preguntarle de eso, y dice, porque si le aviento bajito no va a alcanzar bien para acá. Dice, voy a preguntarle a un amigo que hace eso, era como cobrar el metro de pintura para él. Pues yo he sabido que se paga como en 50 pesos. ¿El metro? El metro cuadrado. Metro cuadrado, pero hay unos que cobran menos para conseguir más clientes. Se cobran 30, 40, 25. Pero hay quienes sí lo pagan en 50. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Está considerado uno de los oficios mejor pagados de. No solo de México, sino internacional. Ah, también pinta. Pero eso pensó que me iba a dejar. Que lo agarró la mano y como lo agarró. Vas para abajo, mijo. Me llamaba. Fíjate, güey, que si no había llegado la madre. No, se había armado porque vi que luego se metieron ustedes. Que me pegó a mí, pegó a probar. El Mario también le pegó. Entonces, ¿qué dice que ya te trae de corbata? Sí. Y tú más poquito. Te digo, bueno, porque iba llegando la madre. Y empezó a pitar. Porque tardó a pitar con un chino. No se las da, amor. Es la bolva, ¿eh? La madre es maldita. Me hubiera sido por ella. Me lo dejan como Santo Cristo y tal. Dale gracias a Dios que. Me contaba los dientes que le tumbaban. Hasta el rato del día estaba, se le echaron que bajó. Se lo puse a seguir, ¿sabes? Que no puede. Que no puede ni el diablo. Le gusta pelearse con muchos. Oye, pues qué. Pero San Pedro ya. Ya estamos. Ahí sí te animas hasta con 50. Con 10 y 20. Pero con 10 y 20 ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Pero es como riña, pues, puede ser. Sí. No, pues en caliente se mete la gente del pueblo a separarnos, a quitarnos. A quitárselos encima. Déjame la nariz como la tengo de choque, güey. Pero ahorita ya no, porque antes eran de golpe chido, o sea, te dabas tiros y ahorita ya te sacan una pistola, pelea. Ah, no, no, no, ahorita ya. No, pues de la mar y haciendo la plaza, ¿no? Sí, güey. Ahorita me hace alguien, ¿qué? Está bien. Le tengo respeto. No, es que sí, sí. No, es que no. Porque ya no sabes si trabajan con la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Todo bien? Y a mí me tocó andar en el barrio que se llamaban las tormentas crucitas, que se llamaban la crucita, y si cuando se hacían los juegos, y pues se llegaba mucha banda de todos lados. Ya como cuando salían, iban a pagar los juegos, se llamaban los juntas. Pero en Mazatlán también en carnaval, ah, como había play. ¿Qué tipo de mar, Oscar? ¿Eso nos van a acordar? En una bolsa. Sí, no. A mí sí me tocó dar un tiro chido. Creo que en la misma allá, porque son nuevos también aquí. Ya del 2015, no, 2012, por ahí para acá ya no, güey, ya no. No, ya te sacó filero, güey. ¿De niño te peleabas mucho? Yo de niño. Los tiempos ya estaban chidos porque te dabas tiros acá, con uno, ¿no? Sí. ¿También el montón? Sí, el montón. O el montón, o pistola, o no. No, de niño, ¿como cuántas veces te peleaste, no? ¿Nunca lo has contado? Unas 20 veces. La salida. Desde que, siempre. Sí, a la salida. A la salida, te voy a dejar a la salida. Y una vez las conté, las que yo. Ahorita nunca he tenido un emprendimiento. Y muchos me han rotado. No, pues ya me imagino. ¿Eh? Te veo allá afuera. Sí. Ah, si no, digo, ya sabes dónde camino. Ya sabes mi camino, ahí cuando quieras. Ah, pero ahorita Marco, mejor. ¿Sabes qué, güera? Todo bien, ya le voy a no haces eso. Ya bueno, de plano, si sí, güey, no, no, no, ya es más sorprendente. Me voy a hacer una nariz. Por eso a veces hablo bien con vos. ¿Y de adulto como cuántas veces has peleado? ¿Dónde? ¿De adulto como cuántas veces? ¿Ya de grande? Una poquita, dos veces, tres. Sí. Digo que yo de niño me peleé como unas 15 veces. Y de adulto como unas. Como dos veces. Ay, mira, güey, yo soy bien culo, yo soy bien culo, güey, para admitir. Pero cuando eso sí ya me calienta, güey. Yo también, yo soy. Yo también estoy bien así, bien dentro, bien maquito, de que cuando hay un pleito, yo me meto. No, yo también, pero a mí, yo no era peleonero, pero es que crecí en un barrio muy, muy agresivo. Yeah. Me buscaban pleito. Yeah. En el mismo barrio que hace así. Sí. Sí. No, antier iba, venía de acá y me fue pasteando. Ah, pues el sábado, cuando llegué. No, cuando te vi. Llegué de acá y güey, iba en el camión de Chapala para acá. Uh-huh. Y no se me quedaba viendo de eso, sí. Porque estaba sentado yo en las escaleras. Y el vato mirándome como diciendo, este güey no más estorbando en las escaleras. Y lo volteé a ver y le digo, ¿qué, güey? ¿Todo bien o qué? La verdad, me di un culito al vato, nomás. Les gusta buscar pleitos, pero no les gusta entrarle. ¿Ya tuvo tu? Hacía mucho que no comía sopa de fideo. ¿Dónde? Hacía mucho que no comía sopa de fideo. ¿Cómo comían esa sopa? Uh-huh. De niño en la casa me encantaba. ¿Cómo? ¿Te gustaban? Sí, de fideo delgado sobre todo. Comí mi viejo, me hacía una sopa de champiñón con fideo. A mí lo que más me gustaba eran los hot cakes. Y todavía. A mí me late, güey, porque ya no es lo mismo. No sé si ya estoy amargado, no sé, güey. Mm. Cuando estaba amargo, mi jefita me hacía unos hot cakes que no tan rico, güey. Mm. Con un pinche vaso de lechita ya. La neta, la cepa son sagradas. Antes me acuerdo que hasta la comida disfrutaba. No está ya nomás con lo normal, ¿verdad? Estoy muy lleno ya, pero ya no es lo mismo, yo no lo disfruto como antes. A lo mejor por las broncas que he tenido. Pero ya no. No, todavía no. Con el tiempo uno se amarga, ¿verdad? Todavía no. ¿Para? Chopper, las 12 y media de la noche. Ah, ya llegó. Era Don Bruno. Eran las 12 y media de la noche. Y yo iba puliendo la vida. Ah. Yo le echaba cera de carro. No, a mí me gustaba para andar con ella. Siempre estaba todo amoroso. No, es que la mía era de los Low Rider, de las cholas. Que tienen muchos rayos y volante de cadena. ¿Pero qué edad tenías ya? ¿Ya estabas en la adolescencia, no? Estaba morro, tenía como unos 17, 16 años. Yo estaba más chico. A veces que me quedaba así, era Nintendo la baila. Buenas noches. ¿Te van a pagar el 2 años? ¿Te gusta? ¿Y no usaste patineta? Sí, también. Tuve una patineta, una scooter. ¿Patines? ¿Nunca aprendiste a patinar? No, sí, yo tampoco. A mí tampoco. Sí, me compraron unos patines, pero no. Llegan de cuatro ruedas cada pie. Ah, patines sí, también tuve. Pero no me gustó. Tuve patines. La bicicleta. No, me acuerdo que mi jefe una vez a una bicicleta le puso unas bolitas de colores y me daba vergüenza, güey. Ah, esas bolitas de colores. Y él dije a mi jefe, ay, no sé por qué le pone, ay, cabrón. Se va a ver más bonita y era. Y a mí me da un chingo de vergüenza con mis amigos y yo. Y luego le puse una banderita y no. Justo recuerdos tan más bonitos. Y a pesar de que me daba vergüenza, o sea, me agrada. ¿Te gusta recordar? Sí, güey. No, mi jefe me chiflaba siempre. Ya cuando tenía que meterme a la casa, me chiflaba. Y mis compas, te vas a meter. Y yo, según confía que. ¿Cómo cuántos eran allí en tu cuadra? ¿Cómo cuántos eran los amigos? Como unos 50, cabrón. ¿En serio? ¿Como 50? ¿En la misma cuadra? No puede ser. Sí, güey. Bueno, se reunían, llegaban de otras cuadras, ¿no? Sí, nada, pues. Nosotros éramos como 10, ¿no? Cuando éramos muchos. Yo vivía en unos edificios, güey. Delante de unos edificios. Y cuando se hacía el día de Halloween, y así. Nos subíamos, güey, compramos un chingo de huevos, de. Pues de huevos, ¿qué es eso? Y nos aventaban desde arriba. Nos aventábamos, güey. A la gente. A los camiones, güey. Okay. No, güey. O sea, se llegaba a esa fecha, los camiones se iban a rodear. ¿El día del estudiante o cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo lo hacían eso? El día de Bruja. Ah, el día de Brujas. Ah, déjalo, güey. Allá se usaba el día del estudiante. Marcos, ¿tienes casa documental? ¿Cómo se llama? Ese es más bajito. Sí, no, pasaba en un lugar. Luego, donde yo vivía a un lado, estaba otra casa donde un vecino mío era mi compa. Y su casa estaba bien grafitada. Y una señora, y pues todos éramos un bandimón y nos sentábamos afuera y nos sentíamos bien cholos y bien acá. Y una señora, güey, una vez le habló a la policía, güey. Y venía la policía en la esquina y todos, güey, venía la policía. Y un güey, pues tenemos una lata de grafitear. Y un güey le dio la. Porque su puerta de mi compañero, el que era mi compa, tenía una ventanita, güey, y se asomaba el güey acá. Y ese güey, pues estaba adentro. Y le dice un compa, ¡tete en la lata, güey! Y la agarra y se mete y como que su mamá le debe el dicho, tira esa chingada. Y el güey se asoma y avienta la lata. No, güey, y le cierra el culo, güey. Y no, pues nos dio la ley, güey. Pues nos culiar, no. Perros, estos momentos, güey. ¿Y nunca fuiste tú a grafitear? Sí, güey, no. No, rayaba los cuadros. Nosotros no éramos distintos, no éramos muy bajos, pero sí había varios que quemaban motas, ¿sí? De los 10, yo creo que había como unos 4 que, 3, 4 que eran marihuana. Ah, y también conmigo, muchos de los copias con los que me juntaba se metieron a la mafia y está bueno. Los 3 ya los mataron. Y los 3 andan en la movida, pero andan muy paniqueados. Yo paso por donde era mi bar y lo menos saludo. ¿Qué onda? ¿Me vas a quedar, cabrón? Mira. Ah, vente, suéltame, rafla. Pinche monta, nunca me hago. Ah, cámara, voy de prisa. No sé, para recordar los viejos momentos, güey, nos chingamos el bote. Ah, güey. Si es culo, no pasa nada. Tuvo prisa, no. O sea, ya no son los tiempos de antes. No, en aquel tiempo había menos drogas. Yo recuerdo que los que se drogaban ahí no era marihuana. No existía el crico, la piedra y todas esas cosas. No, eran más tranquilos. Sí. Bueno, sí existía, güey. O bueno, a lo mejor sí existía. Era más disimulado. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor. Creo que a lo mejor pastillas estaban. ¿Al otro? Venga. hace rato que estaba yo allá, desde allá oí que la madre dijo, oye, esas mochilas. Sí, es que la madre es más. O sea, ya no me dice más. Pero la madre es que más que más. No dijo nada. No. Pensé que te iba a decir algo. Pero no. Más fácil, más bien, porque como nosotros no, no trabajábamos y nos mantenía también. ¿No? Nosotros nos daba por jugar fútbol en la calle. A nosotros también. Fútbol. A veces veis también. ¿Me habéis pateado? Yo con la caballa, ¿vale? Ponían un bote y la llevaban. Sí, otro corría y había más. Ah, ese nunca lo conocí. Fui por la mochila. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la tuya? Ah, ¿ya tenés carrito? Así de las mesas, ¿eh? Aquí van las... ¡Viene el diablo! Sí. Este le cayó una persona en esta. Sin respaldo. ¿Fueron todas? Sí, ya no falta ninguna. Empezaron a hacer bolsitas. Ah, son las que quedaron, ¿ya? De una morrilla que me gustaba. Ah, yo también. Y le agarraba el brazo y espérate, estamos jugando, ¿qué tienes? No, güey, le digo usted que era bien vago yo. Temo que mi morrilla sea así. Igual de desver igual que yo. Yo de niño, bueno, también de niño nosotros jugábamos a un juego entre niñas y niños. Y entonces perseguía a un niño o una niña, o un niño, una niña o un niño, sobre todo los niños a las niñas. Y el niño le aconsejaba el culo a la niña, decía rico rico. ¿Cómo le decía? Rico rico le decía. Rico rico. Cuando le agarraba la pucha decía millonario, le decía. Millonario. Las niñas también a los niños. Ese era uno de los juegos que más me gustaba. Era el que más me gustaba. El que menos me gustaba eran los recetones. ¿Cuál? Los recetones. ¿Cuál es? Que agarramos una pelota y nos tiramos en pelotazos en unos a otros. Sobre todo porque yo era de los más chicos, ¿verdad? No me convenía. No, pues no. Oye, quedó mucha sopa, ¿eh? Muchísima sopa quedó. Sí. Para llevar para desayunar. Chicos, hay que entender una cosa. En el momento de que yo les diga que me apoyen para los clases, les dé prioridad a los que tienen manos, o sea, los que están metados, o tienen un problema con los pies, o todo eso. Pero si yo les doy problemas, me dicen que voy a desvelar. Todo el mundo tenemos desvelado. Cuando lo quería dormir. Entonces, a mí eso no es una justificación para la familia. ¿Vale? Entonces, yo tengo de hecho presión a la madre, que no me quiera apoyar. A ver, pero va a apoyar a los trenes el día de hoy, porque si no se puede decir, no estuviera, estaría. No, yo también. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. He visto que me quieren poner a chavas, que dejo de encargado, poner este, a decirle, bueno, pues no más te estás parado, no haces nada. A él no lo tengo para que haga nada, a él lo tengo de encargado. ¿Dale? Dale. Ya, ¿sí? Bueno, ahora sí, recuerde. Este, cuando lo nombre para lavar trastes, por favor. Si lo nombras para lavar trastes, no digo que lavaron ayer ni ayer. Porque aparte de que hay veces que lavaron una semana anterior, o a lo mejor ya han venido y el día que viene los ponen por algo. Este, entonces eviten que los vayan a sacar por no querer lavar trastes. Y esa es una rutina que a todos les he visto tengo. Saben que este lugar, desde que entra, se les habla que se trabaja a base de voluntariado. Y todos nosotros estamos en el mismo nivel de voluntarios. Sí, gracias, sí, no, pues. ¿A tú cuando has lavado los trastes? Yo cuando llegué a lavar los trastes también y todo. Ahorita no lavo trastes, pero estoy en otras actividades. Yo me encargo de tener vidrio ahí arriba. Yo me encargo de arrimar el agua acá abajo, de llenar los pináculos. Y todavía a veces cuando puedo me encargo de desayunar en algo. ¿Verdad? Este, a veces esto, y me toca estar en la puerta, aunque yo no me he presentado. A veces me la pongo con gente que se quiere colar el huevo o que no lo toman a uno en cuenta ahí. Entonces todos tenemos algo que hacer. Y a ustedes nomás les toca un día por la semana o dos que les toquen. Pero pues, oigan eso. Una media hora o una hora y se van a ir a dormir. O ya no les toca hasta la otra semana a lo mejor. Entonces, por favor, cuando se salen de lavar trastes, no pongan dedos. ¿Ya? Casi como si nos dijeran, arrímense al postre, hay que correr a hacer una también a lavar los trastes. ¿Ya? Que ya me dijeron que voy a lavar trastes por nombre, que acabo de más de tu vida. ¿Ya? No nos van a tener de diario hoy lavando los trastes. Bueno, este, ya ahora sí voy a darle sus manos para que se vuelva a intentarlo. ¿Eh? ¿Quién está ahí luego? Yo. Bueno, los que no vinieron ayer, pues ya saben que no tienen nada. Nos vemos tampoco. Los demás saben a que llegaron. Ya saben que el señor está en el paso. Thank you. Estás loco, tú también. No mames, cabrón. Ahora la vemos. Así quiero la pinche puerta. Ah, ya te la de doble porque es que vamos prendido. ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que ya ves que es un verbo. Ahorita ves que yo siempre la dejo así prendida. Prendida. No hay nada. No, es que la madre ya pasó donde yo. Entonces ahora procuré que todas estuvieran parejas. Digas que todas son parejas. ¿Se la vas a dejar? No, que Dolores dijo que ya no lo quería, que porque lo abandonó. Le dije, ya llegó y dice, no, ya no lo quiero, me abandonó. Ah.